Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Esta noche deseamos que nos acompañes para descubrir algunos de los peligros que nos acechan en este mundo del misterio que nos gusta. Junto a un experto queremos hacer un repaso a algunos de los riesgos que corremos cuando abrimos las puertas hacia lo sobrenatural. Desde el mundo de los videntes, pasando por los ovnis o la tabla Ouija. Será un viaje interesante, lleno de advertencias para no caer en alguna de las trampas de este mundo misterioso. Y habrá más. Testimonios de seres enigmáticos que a veces se asoman a nuestro mundo. Eso y alguna sorpresa más cerrarán el círculo que esta noche queremos abrir en este espacio en blanco. Y como siempre, eres bienvenido a nuestra aventura. Buenas noches, solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Manuel Caraballal. Don Manuel, ¿cómo está usted? Muy bien, ¿qué tal está usted, don Miguel? Muy contento. Yo también. Y bien, estudiaste teología y criminología, llevas especializándote en el mundo de la criminalidad asociada a las creencias religiosas, diriges ya hace años, desde 1992, El Ojo Crítico, y bueno, hay unas cuantas aventuras que hemos vivido juntos por ahí, ¿verdad? Unas cuantas. Muchos sí. Años en el misterio, ¿por qué? Si eres además un descreído. Yo no tengo, es que no tengo recuerdos. Hace poco lo pensaba, intentaba ir atrás en la memoria porque últimamente me ocupo mucho de Carlos Castaneda y la recapitulación y intentando retroceder en la memoria lo más lejos posible. No tengo recuerdos en mi vida que no estén vinculados al mundo del misterio. Toda la vida llevo apasionado. Es lo único que me interesa. De hecho, no me interesa el deporte, ni la música, ni el cine. Lo único que me interesa es el mundo del misterio. Y descreído quizás por la experiencia, porque alguien decía que cuando buscas la verdad, corres el riesgo de encontrarla. Mm. Y si la buscas intensamente con todas sus consecuencias, caiga quien caiga, la mayoría de las veces te llevas grandes decepciones. Hablamos mucho de la corrupción en la política, en la banca, pero hombre, en todos los aspectos del mundo, de la cultura, hay corrupción, y en este también, claro. Ya, pero eso no quiere decir, bueno, sacaremos conclusiones al final. Escuchabas el programa Espacio en Blanco hace un montón de años, ¿no? Casi antes que tú, fíjate. Todo puede ser. Hablaba con David, que celebramos 30 años, pero echando cuentas, tenemos que ir el lunes a la universidad a dar una charla, ¿no? Yo creo que son más de 30 años del Espacio en Blanco. Creo que sí, porque yo tengo grabaciones magnetofónicas del año 87-88 y seguramente las hay anteriores. Sí, las hay anteriores, seguramente. O sea que, pero bueno, estamos celebrando 30 años. que nos quiten lo bailado, porque hay que quitarse años ya a ciertas edades. Este es nuestro invitado, 900-137-137, por si queréis intervenir, pero si estáis en el programa más antiguo de estos temas, el que más tiempo lleva y de donde han salido toda la cantera de gente que ahora está por ahí, ¿verdad? De donde hemos salido todos. Vale, 2 y 13, 1 y 13 en las Islas Canarias, nos vamos de viaje a descubrir algunos peligros de este mundo del misterio. El mundo de lo oculto ha llegado hasta la actualidad desde las sombras más antiguas de la historia. Su influencia en nuestros días se ha visto reflejada, por ejemplo, en medios tan populares como el cine. Un ejemplo, la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, segunda parte, que batió todos los récords de taquilla. El primer día que se proyectó en los cines, la recaudación fue de más de 92 millones de dólares en los Estados Unidos, casi 20 millones más que la película anterior. De las 25 películas más rentables de todos los tiempos, 7 de ellas corresponden a la serie de 8 películas de Harry Potter, que ya ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en taquillas. Los temas de ocultismo también gustan mucho en los libros. Las películas de Harry Potter comenzaron naturalmente como libros impresos. La venta de los 7 libros de la serie Harry Potter sumó 450 millones de ejemplares. El ocultismo se ha instaurado en nuestras vidas como un pasatiempo, un entretenimiento. Pero el ocultismo es mucho más que ficción. Una encuesta de CBS News en febrero encontró que el 48% de los encuestados creían en la existencia de fantasmas y el 22% aseguraban que habían visto o sentido personalmente la presencia de un fantasma. Incluso hay jefes de Estado que participan en el ocultismo. El exjefe de personal de la Casa Blanca del presidente Ronald Reagan informó en su autobiografía For the Record que el expresidente tenía un astrólogo escogido por su esposa que revisaba todos sus viajes y actividades. El London Daily Telegraph informó que la ex primera ministra Margaret Thatcher consultaba a un astrólogo por señales de peligros futuros. La mayor parte de los miembros del Parlamento de la India tienen su astrólogo personal contratado. Y aún en la antigua Unión Soviética, baluarte del materialismo, se impuso el ocultismo, pues Rusia está inundada de astrólogos, seguidores de ovnis, adivinos y parapsicólogos. Es el mundo del ocultismo en la actualidad. Conozcamos algo más de sus peligros. Bueno, pues ahí está la primera introducción. Manuel, ¿tú has visto fantasmas? ¿Crees en los fantasmas? No, yo a creer ya no creo en nada. Hace muchos años que me cambié el foco de la pregunta. Yo o sé o no sé. Ya lo de creer, cuando quería ser cura me planteaba lo de la fe y ahora lo que necesito son seguridades, son evidencias, ¿no? Y no, fantasmas, si te refieres muertos, no vivos, y conozco unos cuantos. Bueno, esos hay muchos por ahí, ¿no? Pero muertos no he tenido la experiencia y mira que los he buscado, tú lo sabes, ¿eh? Yo he buscado con mucha intensidad hasta debajo de las piedras. He visto otras cosas, he visto cosas que no he sabido explicar, pero que yo no la sepa explicar no significa que no tengan explicación. Significa que yo no se la he encontrado. Ya. Vale, nos dicen que están entrando muchos WhatsApp, dándote la enhorabuena por estar aquí y mandándote mensajes. Y se me ha olvidado saludar a un montón de gente que ha venido a vernos. Perdonad que no os he saludado antes. El mundo del misterio gusta mucho a la gente, ¿no? Ahí tenemos el ejemplo de las películas, los libros, políticos que están metidos incluso en ello, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hay ahí que hace que te llame la atención todo esto? A mí no se me ocurre nada más fascinante que el mundo del misterio, porque... El fútbol también crea pasiones, lo que pasa es que quizá no estamos tan cerca de él y no le hemos pillado el puntito. Quizá por eso, pero probablemente es compatible, probablemente a muchas personas a las que le gusta el fútbol también les fascina el mundo del misterio. Yo creo que el mundo del misterio, de lo desconocido, le fascina a todo el mundo, lo que pasa es que hay quien lo reconoce y quien no. Y sobre todo cuando ostentan cargos políticos, nos asombraríamos de la inmensa cantidad de políticos, de empresarios, que han sufrido también los peligros del ocultismo por su fascinación por estos temas. Mencionabais a Ronald Reagan en la introducción, pero François Mitterrand hace unos años protagonizó un escándalo enorme cuando se dieron a conocer las grabaciones de las consultas que él hacía a una tarotista parisina, consultándole cosas tan delicadas como cuándo era el momento, según los astros, más oportuno para entrar en la guerra del Golfo. Porque la mayoría de la gente con mucho poder o que tiene mucho que perder suele volverse muy supersticiosa. Y a veces, bueno, ¿por qué no? ¿Qué daño puede hacer consultar a un mántico, a un brujo, un adivino? Es realmente un tema fascinante, sobre todo entre la gente más joven. Quizás eso sea lo más peligroso. ¿Entre la gente más joven? Claro, los chavales, temas como las psicofonías, la ouija, la escritura automática, los ovnis, son temas muy atractivos. De hecho, yo creo que casi todos nosotros empezamos muy jóvenes en estos temas, ¿no? Y claro, está bien que te gusten, que sientas curiosidad por todo esto, pero como nos enfrentamos a temas muy ambiguos, muy escurridizos, de los que en realidad no sabemos tanto como pretendemos, es muy fácil que se confundan unas cosas con otras y que a veces, sin darnos cuenta, creemos o fomentemos mitos que matan. Porque en algunos de los casos más dramáticos que yo me he encontrado, en ese punto de intersección donde converge el mundo de la investigación criminal, de la investigación policial y el mundo del misterio, que es donde se encuentra todo aquello que Antonio Viqueira Hinojosa, el célebre inspector de policía que fue el que detuvo al Jarabo y es un histórico de la policía, él a esto le denominaba la criminalidad esotérica. Ese punto donde converge los crímenes rituales, los suicidios esotéricos, las sectas destructivas, las estafas paranormales, hay toda una amalgama de delitos o de fenómenos delincuenciales, que se llaman en criminología, que tienen su móvil o su justificación en el mundo del misterio. Hablaremos seguramente a lo largo del programa de ello, pero políticos, Margaret Thatcher, yo no sé de qué estaba metida en estas cosas también. Bueno, justo antes de la muerte de Lady Di, por ejemplo, recuerdo que se publicaron unas fotografías de Lady Diana con Dodi Al-Fayed consultando en helicóptero a una conocida vidente, toda la casa real británica, sobre todo el príncipe Carlos, también el príncipe Andrés, han estado siempre muy vinculados en el mundo de la ufología, de los videntes, del esoterismo, pero vamos, la reina Sofía, los reyes de España. ¿Te iba a poner en España? Sin ir más lejos, claro, nuestra casa real ha estado, no solo ha sentido un interés, sino que han sido partícipes. Sabíamos hace muchos años la relación que tenía doña Sofía con Juan José Benítez, por ejemplo. Después averiguamos que doña Sofía había organizado una serie de tertulias en Moncloa, a las que acudieron algunos amigos, investigadores, ufólogos, a dar charlas sobre estos temas. Lo que no sabíamos, yo lo averiguo hace muy poco, era la implicación del rey, don Juan Carlos, incluso en el proceso, el famoso proceso de desclasificación OVNI de los documentos del Ejército del Aire Español, de los últimos documentos que conseguimos, que no están desclasificados todavía, es una carta en la que el rey le pide expresamente a Emilio Alonso Manglano, al anterior director del CSI, del Servicio de Inteligencia Español, que haya una participación en un curso de verano que organizó Juan José Benítez en la Complutense para desclasificar los informes OVNI. O sea que no es algo tan extraño. En otro tiempo, cuando estábamos en el espacio en blanco, llegaban algunas llamadas que no habían escuchado el programa y había que enviarles la grabación a determinado aspecto de la casa real. El mundo del misterio está entonces en todos los sitios, ¿no? Llega a todos los estamentos sociales y a todos los lugares. A todos lados. Quizá porque es la vida. La propia vida es un misterio. Evidentemente. ¿Y quién no se ha preguntado alguna vez qué le va a suceder en el futuro? ¿Quién no ha tenido inquietud por saber si existe vida después de la muerte? ¿O si puede comunicarse con una persona querida que ha fallecido recientemente? No es una cuestión. Ese fue un error que se mantuvo mucho tiempo cuando empezábamos a estudiar las sectas o las estafas esotéricas y tratábamos de establecer un perfil de la víctima. Se solía decir que, bueno, que estos eran tonterías en las que solo cree gente de escaso nivel cultural. Eso se decía antes, ¿no? Es una estupidez. Cuando tú revisas los atestados o las diligencias judiciales de los casos, por ejemplo, yo siempre menciono el de Heidi Fitkau en Tenerife, aquel grupo que hace unos años casi protagoniza un suicidio colectivo, la inmensa mayoría de sus seguidores eran ingenieros, arquitectos, médicos, gente, y nosotros lo sabemos, quienes estamos en el mundo del misterio, que la mayoría de las personas que se acercan a nosotros es gente que tiene la cabeza muy bien amueblada, porque no tiene que ver con el nivel cultural, sino con las emociones. Yo también digo siempre que los estafadores esotéricos o las sectas no atacan al cerebro, no atacan al intelecto, sino al corazón, porque es el órgano que está más cerca de la cartera, que llevas en la billetera, ¿no? O sea, que es una cuestión de emociones. Una persona que tenga emociones, que tenga sentimientos, que tenga inquietudes, lógicamente va a sentir interés por estos temas, y eso puede hacerle vulnerable. A lo mejor en vez de la cartera es porque van al camino del corazón, ¿no? Que dicen que es el camino correcto, digo yo. Bueno. 900-137-137, por si queréis preguntar. 2 y 24, 1 y 24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Esta noche queremos daros algunas claves de esos peligros del mundo del ocultismo. Espacio en Blanco. 30 años descifrando misterios. Con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España. Desesperados por la crisis, muchos españoles van al vidente o al tarotista para que les aclare su futuro. Lo único claro es que el esoterismo hace caja y el fraude crece. Desde el comienzo de esta depresión, las cifras del tarot y la evidencia no han hecho más que crecer en todo el continente, y más en España, donde ya tiene una relevancia social importante de por sí. Se calcula que este mercado mueve tan solo en nuestro país en torno a los 3.000 millones de euros al año. Aunque dar cifras cerradas es muy complicado, debido a que la mayor parte de las transacciones se hacen en dinero negro, por lo que nadie tiene constancia de la realidad. De hecho, se estima que solo en España hay hasta 100.000 personas dedicadas a este tipo de trabajos. Conozcamos algunas de las razones. Razones por las que la gente va a consultar a los videntes. O al que le echan las cartas, o etcétera, etcétera, etcétera. A que la adivinen en el futuro. Yo supongo que por comodidad. Porque siempre es más fácil delegar en terceras personas la responsabilidad que tomar tus propias decisiones, ¿no? Lo que ocurre es que en algunos casos llegan a convertirse en auténticos ludópatas de las mancias, en auténticos adictos. Yo he encontrado casos tremendos, porque algunos de los profesionales de las mancias son muy buenos. Y cuando digo muy buenos, no quiero decir que tengan una capacidad extrasensorial, porque si partimos de la base de que incluso quienes creemos en lo paranormal, todos aceptamos que estamos hablando de fenómenos paranormales, de anomalías, es que no es algo habitual, no es algo normal, sino no sería paranormal, ¿no? Entonces, no hay nadie que tenga el don de la premonición o de la telepatía en horario de oficina de 8 a 2 y de 4 a 8, no. Eso no es. Lo que ocurre es que es cierto que algunos mánticos, algunos profesionales de las mancias, yo pienso que cumplen una función terapéutica. Pienso que pueden ayudar tanto como puede ayudarle a un creyente ir a un confesor a confesar sus pecados, o a una persona cualquiera ir a un psicólogo. ¿Han sustituido a los sacerdotes? Siempre y a los psiquiatras. Claro, pero hay una diferencia, que si tú tienes un problema con un sacerdote, puedes acudir a la conferencia episcopal y denunciarlo. Si tú tienes un problema con un psicólogo, puedes ir al colegio de psicólogos y denunciarlo. Pero si tú tienes un problema con un vidente, no hay un colegio de videntes, no hay una federación, no hay una asociación, no hay nada, no hay dónde denunciar. Y además se genera una superstición muy interesante que hace que muchas personas que han sido víctimas reiteradamente de videntes tengan miedo a denunciar. Y cuando les preguntas, ¿pero por qué tienes miedo a denunciar? Si te ha estafado, tiene poderes, por si me echa un mal de ojo. Pero hombre, si tuviera poderes no te estafaría. Si tú te quejas de que te han estafado es porque realmente no hay ningún poder, ¿no? Yo esta situación me la he encontrado en muchísimas ocasiones. Y como te digo, es cierto que hay algunos videntes, yo tengo buenos amigos que se dedican profesionalmente a las mancias, que creen que pueden ayudar, que realmente piensan que a través del tarot, de la astrología, de las líneas de la mano, de los pozos del café, pueden ser útiles a esas personas, aunque solo sea escuchando sus problemas. Y a fuerza de años y años y años de experiencia, se atreven hasta a dar consejos, ¿no? Porque tienen una cierta perspectiva social. Pero luego me he encontrado con muchos desalmados, charlatanes, sinvergüenzas, que han encontrado una forma fácil de conseguir dinero rápido comprándose unas cartas de tarot en un supermercado, poniendo un anuncio en la prensa local, y ya está, no hace falta más. Pero admites que es de los otros. Hace tiempo estuvo, no voy a decir el nombre, una gallega, que la trajo también Miguel Pedrero, ¿te acuerdas? Que trabajaba con la policía, no quiere aparecer, y hace años que estuvo en el programa, decía hace poco, y todavía hace poco la gente todavía nos sigue pidiendo ese contacto, ¿no? Una mujer que no trabaja en ello, no tiene esos dones de... La conozco además personalmente, sé quién dices. Hay gente que tiene un toquecito de vez en cuando, ¿no? Un toquecito de vez en cuando, ese es el problema. Además yo he trabajado muchísimo el tema de los detectives psíquicos, de la colaboración entre videntes y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Incluso recuerdo una experiencia con esa mujer en un coche con un teniente, ahora capitán de la Guardia Civil, buscando el paradero de un posible cadáver por las carreteras de Galicia. Y es cierto que hay personas que parece que en un momento determinado tienen un flash, pero ese es el problema. Por eso es tan difícil estudiar todo eso, porque son cosas esporádicas que no conseguimos repetir, por eso no las conseguimos comprender. Quien te venda que pueda hacerlo en cualquier momento, en cualquier circunstancia, sí, tiene que demostrarlo. Y es muy fácil. Yo sé cómo podemos hacerlo, tenemos los laboratorios, los hospitales, el instrumental, para que cualquiera que quiera someterse a un examen científico podamos hacerlo. Lo que pasa es que quienes viven profesionalmente de eso normalmente no tienen interés por someterse a esas pruebas. Ya, 3.000 millones de euros al año, decíamos las cifras, y 100.000 personas en España dedicadas a esta historia. Bueno, eso es lo que dice Montoro. Pero de esos 3.000 millones, evidentemente hay mucho más, porque la inmensa mayoría de los profesionales, en la inmensa mayoría de los gabinetes, no emite factura, no te dan un recibo, todo es economía sumergida. Entonces, esa cifra que da Hacienda de 3.000 millones, como los 2.000 millones de esos 3.000 que se supone que son en los tarots telefónicos, los programas estos que hay de madrugada, de televenta, bueno, eso es una cifra aproximada, pero probablemente el importe total es muchísimo mayor. ¿Y cómo podía ser el retrato de un adicto a este tipo de cosas? Es que hicimos un estudio hace muchos años, yo no sé si te acordarás, porque precisamente en el programa pusimos también algún anuncio. Yo buscaba personas que considerasen que habían sido estafadas por videntes y puse anuncios en varias revistas especializadas, en Karma 7, Más Allá. Aquí pusimos en su día un anuncio, en otros programas, y me escribió un montón de gente. Y con eso yo pretendía hacer un estudio que luego se publicó en la revista del Cuerpo Nacional de Policía sobre cuáles eran los tipos de estafas esotéricas más habituales, cómo funcionaban, cuál era el perfil de las víctimas y cómo protegernos. El perfil es muy amplio, si es cierto que parecía que había un incremento en el sexo femenino, en mujeres de entre 30 y 40 años, con mucho tiempo libre. La inmensa mayoría de las víctimas, sus familias no sabían que se habían desembolsado una pasta en este tipo de cosas, es porque el perfil es muy parecido al del ludópata, que se gasta el dinero en las tragaperras. Y los timos más habituales eran, evidentemente, el mayor de los casos por temas afectivos, gente que había tenido un desengaño amoroso y creía que a través de la magia o de un filtro esotérico iba a encontrar el amor. Hombre, pues es una apuesta arriesgada, es una apuesta muy, muy arriesgada. Otras personas era por un tema laboral, se habían quedado en el paro y se gastaban fortunas, pero fortunas intentando que le encontrase un trabajo el vidente o que le tocase la lotería. Hombre, yo siempre les decía, si todo el dinero que te has gastado en vidente, estuvieses hecho un máster o tuvieses hecho un cursillo del CCC, ya tendrías trabajo. Y luego las técnicas, nos encontramos con estafas de lo más inverosímiles, desde la limpia del dinero, los videntes nómadas. Eso vamos a hablar ahora, si te parece. Hasta el 2005-2007, que empezaron a complicarse las cosas, que ya entró en juego el crimen organizado, auténticas bandas de delincuentes dentro del mundo del esoterismo, que era algo que no habíamos visto antes, porque en los últimos años han llegado nuevos peligros que antes no teníamos. Vale, 2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Vamos a seguir adelante buscando algunos de esos peligros. Incluso llegan hasta suicidios y cosas más tremendas que vamos a analizar esta noche. 900-137-137, insisto, si queréis preguntar algo, nos vamos con una tercera introducción para daros más datos. Yo leo, tú lees, ellos leen. Hola, yo soy Silvia Doña Fernández, estoy leyéndome La evolución de Calpurnia de Jacqueline Kelly. Trata sobre una niña que lucha por sus sueños y no se queda estancado en los roles de género, porque las mujeres podemos con todo esto y mucho más. Cómo luchar por tus sueños, sea cual sea tu género. Radio Nacional de España, con la lectura. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Con más de todo ello. Ahí estaba un poco esa información. Videntes nómadas. Cuéntame. Sí, yo los bauticé así porque el primer caso que nos llegó, recuerdo que era del Papa Mustafa, de un brujo guineano o nigeriano, no sé, de África, de un país africano, y empezaron a llegarnos denuncias de este personaje. Y lo curioso es que nos llegaban denuncias de distintas ciudades españolas, porque antes del mismo personaje. Antes nos enfrentábamos a videntes que estaban establecidos en una determinada ciudad y trabajaban en esa durante largos periodos de tiempo. Pero el primero que localizamos este tipo en el año 2000 era itinerante. Él llegaba a una ciudad, alquilaba un bajo comercial o una habitación de un hotel, insertaba anuncios en la prensa local. Luego, con el paso de los años, vimos que empezaban a hacer buzoneo, que imprimían pasquines, folletos, se los dejaban en el salpicadero del coche, en tu buzón. Y así captaban clientes porque no eran conocidos, acababan de llegar a esa ciudad. Y recuerdo que la primera víctima que nos habló del Papa Mustafa de esa garantía que él te daba fue una mujer que tenía un asador, un restaurante, y que acudió a él por problemas de dinero. Él le dijo que podía hacerle un trabajito y que le garantizaba que iba a recibir un desembolso económico muy grande, pero fíjate, estoy tan seguro de que te va a tocar la lotería que si no te toca, yo te devuelvo el dinero. Y dices, caray, ante esto, ¿cómo no te vas a fiar? Es más, te cobro solo la mitad y la otra mitad me la pagas cuando te toque la lotería. Dices, hombre, pues claro, con estas garantías, ¿cómo no vas a fiarte, no? Claro, si te iba a cobrar 20.000 euros por el trabajito, pues te dice que te iba a cobrar 40, solo la mitad, van a ser los 20.000 que vas a pagar igual. Y cuando pasa el tiempo y evidentemente no ocurre nada y quieres acudir a reclamar que esta persona pues te devuelva el dinero, esta persona ha volado, esa habitación ya está vacía y está ya en otra ciudad buscando otros clientes. Luego vamos a dar una serie de recomendaciones que tú misma has hecho y que se han publicado en la revista de la policía para evitar ese tipo de cosas, ¿no? Ha entrado, dices, bandas organizadas en este mundo también después, aparte de este tipo de personajes que andan de acá para allá. Sí, a partir del 2005-2007 nos encontramos con un giro de tuerca y es la aparición de bandas de crimen organizado. Llamamos crimen organizado cuando tres o más personas conspiran para cometer un delito, solo que en este caso el contexto no era las apuestas o el tráfico de armas, sino que era el mundo del misterio. Y el primer caso fue muy llamativo. Nos lo encontramos en Barcelona y era una banda de chorizos, de delincuentes. Que no tenía nada que ver con el misterio, pero que vieron ahí un... Vieron un filón y lo aprovecharon. Entonces ellos lo que hacían, fíjate qué ingenioso, uno de ellos ponía anuncios como quiromante, otro como cartomante, otro como astrólogo, otro pues daba reiki, en fin, distintas disciplinas. Cuando llegaba el cliente a la consulta del primero y ya le contaba todos sus problemas, él le diagnosticaba algo muy grave, tan grave que él no lo va a poder curar. Pero conoce a un experto muy bueno en otra disciplina que ese sí te va a poder ayudar. Y lo mandaba a la consulta del colega. El colega ya tenía toda la información del primero, demostraba unas capacidades de adivinación espectaculares, porque ya antes de que abriese la boca ya le contaba todos sus problemas, y ratificaba el diagnóstico del primero. Pero era tan grave el problema que tenía que ir a un tercer especialista. Claro, cada uno de ellos le sacaba la pasta, ¿no? Y estaban reafirmando sobre todo el miedo, que suele ser el instrumento de trabajo de este tipo de estafadores, para que esta persona esté dispuesta hasta hacer una hipoteca sobre su casa, hasta pedir un préstamo para pagar ese ritual tan tremendo que van a tener que realizar sobre él. Claro, es como si tú vas al médico y te diagnostica un cáncer y pides una segunda opinión y ratifica la primera, y una tercera ratifica la segunda. Pues este tipo de personajes, de bandas de crimen organizado, han empezado a funcionar en España. Una de las que nos resultó más sorprendente, la banda de Esmeralda, una vidente brasileña que dejó un rastro de estafas literalmente desde La Coruña hasta Mallorca, en las Islas Baleares, por distintas ciudades españolas, estafando cientos de miles de euros con su organización de falsos brujos. Porque con esto además ocurre algo que pasa con todos los aspectos de la cultura. Todo lo que viene de fuera, todo lo que sea exótico, nos parece más convincente, ¿no? Mi abuelo siempre decía que él, si no cree en la religión católica, que es la verdadera, va a creer en otras. Pues aquí parece que si el que viene es un santero, un babalao, un palero, es argentino, brasileño, africano, es algo exótico, parece que va a tener más poderes mágicos o más capacidades paranormales que la bruja de toda la vida, que el curandero del barrio de siempre, ¿no? Y no es así. Ese exotismo no es garantía de fiabilidad en estos temas. La banda de la Santera, ¿tiene que ver con esto? ¿Es lo que decías? Sí, este era el caso de Esmeralda, que improvisaba rituales de limpias, porque el timo del trabajito es uno de los más habituales que nos encontramos. Consiste en que te diagnostican que esos problemas por los que tú acudes al vidente, sea cual sea, se deben a que alguien te ha hecho un trabajito de magia. Un trabajito de magia que hay que contrarrestar con otro ritual que va a ser muy caro y por el que te pueden pedir lo que sea. Hay una variante que es el de la limpia del dinero, que es muy pintoresca, que suele darse en ámbitos rurales, más que en los urbanos, en pequeños pueblos, donde es el vidente el que aparece en tu casa. Tú no acudes al vidente. Esto ocurre a veces, que alguien que tiene un comercio en algún pueblo de España de repente recibe la visita de un vidente que dice que ha tenido una intuición de que esa persona tiene un problema muy grave, que él le puede ayudar. Y al final el truco de este timo consiste en purificar tu dinero o tus joyas, los temas de valor, que es donde pesa esa mala vibración, ese ritual de magia que te han hecho. El ritual se tiene que hacer sacando todo tu dinero del banco, colocándolo en unos paquetes que se van a someter a un ritual de limpia, que luego tú tendrás que tener sometiéndose a baños de sol o de luna durante varios días. Claro, para que no los abras antes de tiempo. Y cuando los abres te das cuenta de que te han pegado el cambiazo, y en vez de billetes hay recortes de periódico y en vez de joyas hay bisutería. Y cuando tú quieres acudir a ese vidente, pues ya no hay manera de localizarlo, porque es uno de esos nómadas que te decía. Y ahí sí te han limpiado el dinero, ¿no? Ahí te han limpiado hasta el último céntimo, sí. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, vamos a un tema todavía más peliagudo de este mundo del misterio, en el que se llega incluso hasta la muerte. 900-137-137, por si queréis intervenir, ahí hay más datos. Esta noche, en Espacio en Blanco. Yo le dije, digo, mire, es que yo estuve aquí ayer y hablé con un sacerdote que llevaba un hábito blanco. Y me dijo, mira, imposible, hija. Te has tenido que equivocar de iglesia. Digo, no, mire, padre, perdóneme, yo no me he equivocado de iglesia, yo estuve aquí ayer. Dice, eso es imposible, porque no hay confesión en día de diario, y además nuestra orden no lleva hábito blanco, nunca la ha llevado. El mundo de los ovnis y del contacto extraterrestre también está inundado de peligros. Algunos tan graves que pueden llegar incluso al suicidio. Recordemos uno de los casos. El próximo 20 de junio se cumple el aniversario de uno de los casos más dramáticos y siniestros de la historia del contactismo en España. El primer caso de un suicidio colectivo en un culto ovni del país. Los protagonistas de este triste caso eran dos personas absolutamente normales. Podrían haber sido vecinos, familiares, amigos o compañeros de nuestro entorno. Nada en apariencia los diferenciaba de cualquier otro ciudadano español. Sin embargo, sus firmes creencias esotéricas les llevaron a dar la vida por su fe. Los extraterrestres nos llaman. Así rezaban los titulares de la prensa matutina el 20 de junio de 1972, refiriéndose al hallazgo de los cadáveres de José Rodríguez Montero, de 47 años, y Juan Turú Vallés, de 21, ufólogos afincados en Terrassa, Barcelona, que habían puesto fin a sus vidas arrojándose a la vía férrea. Era el caso de los suicidas de Terrassa. Solo un ejemplo. Conozcamos algo más. Bueno, ese es quizá uno de los casos más conocidos, ¿no, Manuel? Dos personas que podían pasar por vecinos nuestros, absolutamente normales, a los que les llaman los extraterrestres y ponen la cabeza en el tren y se van a otro planeta, ¿no? Más conocidos ahora, porque cuando Josep Guijarro y yo empezamos a investigar el caso, nadie quería hablar de los suicidas de Terrassa. Era tan enorme la vergüenza que sentía la comunidad ufológica, lógicamente, que nos lo pusieron realmente complicado. Ahora es un caso muy conocido, se ha publicado en todos lados, pero en aquel momento, cuando hicimos la investigación, fue muy costosa, fue muy árida, muy sórdida. Nos lo pusieron realmente difícil, porque era la primera vez que nos enfrentábamos a algo tan terrible como que una creencia tan aparentemente inocua como el fenómeno ovni, que dentro de lo que es el panorama del misterio parece lo más inofensivo, ¿no? Pues si tú quieres creer que hay extraterrestres o creer en los ovnis, no debería haber ningún problema. Pues en ese caso ejemplifica cómo hasta algo tan aparentemente inocente puede tener su riesgo, sobre todo porque uno de los suicidas, Joan Turú, tenía 21 años, estaba a punto de casarse a dos semanas de su boda, era un ufólogo, era un investigador de ovnis, un chaval que había puesto anuncios en la revista Algo, en Karma 7, buscando testigos, era un Miguel Pedrero, un David Cuevas o un yo mismo, con 21 años, hasta que conoció a ese personaje tan atractivo, tan carismático y tan problemático, que era José Félix Rodríguez Montero, y que le convenció de que los ovnis no solamente existían, sino que provenían del planeta Júpiter, y de que él tenía la capacidad para llevarle a ese planeta. Lo único que tenían que hacer era desprenderse del cuerpo físico para que saliese el cuerpo astral. Ya, ¿y lo hicieron? Y lo hicieron dejando un orificio de salida que era sus propios cuellos. Por eso eligieron una forma tan brutal como ser decapitados por un tren. Y hicieron algo tremendo porque nosotros estuvimos con las familias. Yo además no me quito de la cabeza la madre de Joan Turú, que totalmente destrozada, claro, cuando removimos años después la historia, porque ella, claro, ella consideraba que a su hijo le habían matado los ovnis. ¿Y con qué cara le dices tú que no, no? Y es que hicieron una cosa hasta cierto punto cruel, escribieron unas cartas justo antes del último día, unas cartas, yo además reproduzco en el libro una de ellas con una nota manuscrita escalofriante, que ellos pusieron en el correo justo antes de tomar el tren hasta el apeadero de Torrebónica, bajarse y colocarse en las vías del tren. Cuando se encuentran los cuerpos, comienza la investigación policial, el levantamiento de cadáveres, y unos días después, un par de días después, imagínate, la viuda de José Félix, que estaba casado, la madre de Joan Turú, ven que llega el cartero con una carta de su hijo o de su marido, que ha muerto dos días antes, ¿no? En las que con una frialdad enorme le dice que no lloren por ellos, que ellos están en otro lugar con unos seres le da unas indicaciones, los libros de la estantería de al lado de la mesa, si no te importa, es mi voluntad que se los des a los de Zaragoza, que eran otros miembros del grupo de contacto, varios de los cuales intentaron suicidarse. También, o sea, que el caso de los suicidas de Tarrasa, que es mucho más largo, tiene más recorrido, ¿no?, ejemplifica muy bien cómo hasta algo tan inocente como los ovnis puede tener sus riesgos. Hay más casos, ¿no?, de gente que llega incluso a suicidarse. Cassandra, es un caso que conoces bien. Cassandra, este me toca mucho porque Cassandra fue mi primera maestra. Tú fuiste el último, pero Cassandra fue la primera. Cassandra fue una mujer que tenía un programa de radio cuando yo tenía 14, 15 años en Radio Coruña, una emisora asociada. Fui el último maestro tuyo. Claro. Vale, vale. Tomo nota. Y cuando éramos un grupito de adolescentes de 14, 15, 16 años, le escribimos. Ella hacía un programa los jueves, tenía un consultorio mántico y luego hablaba cada jueves de un tema, la psicofonía, los ovnis, Stonehenge. Y debimos hacerle gracia a aquellos chavalitos porque nos adoptó como, pues sí, como una especie de ahijados. Y yo la primera vez que hice la Ouija fue con Cassandra. Y la primera vez que eché las cartas fue con Cassandra. Y la primera carta astral que hice fue con Cassandra. Y la primera psicografía que vi fue con Cassandra. ¿Funcionaba? Cassandra era un fenómeno. Cassandra, yo en el libro reproduzco una página de La Voz de Galicia que le dedicaron después de uno de los aciertos que ella tuvo. Ahí recuerdo una página de Karma 7, muy impresionados porque habían recibido una llamada de Cassandra 2 semanas antes diciéndoles que tuviesen cuidado porque había tenido un sueño con algo relacionado con fuego, y 2 semanas después tuvieron un incendio en la redacción y publicaron a raíz de eso. Porque aunque Cassandra estudió sociología en la Sorbona, era una mujer muy culta, bueno, pues aparentemente era una mujer con capacidades extrasensoriales, ¿no? Ese fue el problema. Que un día recibe en su consulta la visita de una mujer que su marido había desaparecido. Ella no conseguía localizarlo y decide por primera vez utilizar la escritura automática. El jueves siguiente, cuando llegamos a su casa, yo lo recuerdo perfectamente, Cassandra nos cuenta, muy eufórica, que había empezado a trabajar con la psicografía y que le funcionaba. Y nos enseñó las primeras hojas en las que había, recuerdo que había una frase que decía algo así como «muero por amor». Había una palabra extraña que en principio no entendimos, cepelín o algo así. Había un dibujo que a mí me pareció muy siniestro, en el ángulo superior izquierdo, era como una especie de duende, una especie de duendecillo, de criaturilla, que ella interpretaba como su espíritu guía, como el que le estaba enviando las psicografías. Y yo, como sabes, tú lo sabes bien, yo siempre he sido el compilador, el que lo guarda todo, lo archiva todo, le pedí si me podía llevar las hojas para hacer un análisis grafológico y tal. Bueno, me las llevo y al cabo de un par de días me llama Cassandra muy, muy abrumada, llorando, pidiéndome que le devuelva las hojas porque ha aparecido ese médico que estaban buscando, se había suicidado por amor, usando una droga, un fármaco que coincidía con ese nombre, y quería recuperarlas. Y a partir de ese momento, Cassandra empezó a obsesionarse con la escritura automática, ya no hacía nada sin consultar a ese espíritu guía, y al cabo de unos años, lamentablemente, primero perdió le costó su matrimonio, perdió la tutela de sus hijos, y después terminó tirándose por la ventana del 6º piso. Son los casos quizá más extremos de estas creencias en este mundo, ¿no? Otra cosa que hemos vivido y que has vivido bien son los exorcismos, ¿no? Diferentes tipos de exorcismos en la religión cristiana, no católica, cristiana, donde hay tela marinera ahí, ¿no? 3 minutitos, te quedas luego unos cuantos minutos para damos unas cuantas indicaciones para librarnos de esos peligros, después de las 3, si te parece. Sí. Cuéntanos algunos de esos exorcismos. Sí, antes la Iglesia Católica era muy prudente, mucho más prudente que otras iglesias cristianas, era más exigente a la hora de diagnosticar una posesión diabólica y autorizar un exorcismo. Lo que ocurre es que por ese torrente de inmigración que llega de países latinoamericanos, muchos párrocos empezaron a encontrarse con familias de creyentes que llegaban con un caso de una niña enferma o un niño enfermo y le decía, mire, o me hace usted el exorcismo o me voy a la iglesia evangélica o bautista de enfrente y me lo van a hacer. Y esa es la razón probablemente porque la iglesia católica desde hace unos años ha abierto mucho la mano. Se han nombrado 8 exorcistas fijos solamente en la Comunidad de Madrid. Hay docenas de ellos en España. Antes tenía que autorizarse a un exorcista por cada caso en concreto y se han vuelto muy laxos en ese sentido, ¿no? Y eso te lleva a casos de... Yo recuerdo un caso, el primero que investigué, muy, muy dramático también, porque fue un exorcismo que se hizo sin permiso del arzobispado en La Coruña. Me llevó mucho tiempo, además, perseguir a la familia hasta conseguir localizar al padre. Y en ese caso no hubo una autorización expresa del arzobispado, que es lo que tiene que hacerse en cada caso, y el pobre chaval salió disparado también por la ventana de un piso 16 y lógicamente se mató. Hubo un caso muy interesante en Roquetas de Mar en los 90, en este caso en las iglesias evangélicas, que muestra un poco el problema que tiene la policía a la hora de enfrentarse a este tipo de casos, porque ahí el jefe de la policía local recibe la llamada de que hay unos menores metidos en un barracón, en un pueblo de Almería, en Roquetas, pegando gritos, revolcándose por el suelo y con un pastor evangélico que les dice que están poseídos por el demonio. Y el policía decide intervenir, dice que eso no le parece bien, y decide intervenir e interrumpir los exorcismos y llevarse al exorcista. Bueno, pues al final le expedientaron a él porque el exorcista contaba con el permiso de los padres, que era una comunidad gitana que consideraban que sus hijos estaban poseídos, y ahí la ley es muy permisiva, y así debe ser. Todas las creencias, por absurdas o por ridículas que nos puedan parecer, están amparadas por la Constitución. Y si unos padres consideran que su hijo está poseído y necesita una terapia de choque, como es un exorcismo, ahí la policía difícilmente puede actuar. Eso se sigue haciendo ahora, ese tipo de exorcismos, ¿no? Sí, sí. Que son bastante duros en religiones cristianas. Y bastante habituales, ¿no? Y no solo en religiones cristianas. Hace poco estuvimos en la Universidad Complutense asistiendo a una conferencia interesantísima de una médico de familia que ha empezado a atender casos de inmigrantes magrebíes poseídos por jines, por genios del Corán. Claro, cuando llega la inmigración, llega con todas sus creencias, y esta es una médico que nos contaba que de repente empezaron a recibir en la consulta familias magrebíes o subsaharianas que llegaban con unos síntomas que no eran capaces de identificar, una especie de ataques, de histeria, y poco a poco, gracias a ir ganando la confianza de las familias y con intérpretes, descubrieron que se trataba de posesiones que también existen en el Islam, como en el judaísmo, como en el budismo, en todas las religiones. Lo bueno, lo malo que tiene esta época de globalización y de integración de distintos pueblos es que las creencias también fluyen, pasan de un país a otro y a veces se sincretizan unas con otras. Hay varios casos que quiero que me cuentes, el de las sacerdotisas satánicas y el caso de Javier M. No sé si en 30 segundos puedes avanzar el de Javier M. Javier M. es ese que te decía, ese chaval que tuvo un desenlace dramático, su padre... quedó muy traumatizado por la historia y en la calle División Azul de La Coruña, ahora ya se le cambió el nombre, no recuerdo cómo se llama ahora, pintó una cruz en el suelo, en el lugar donde donde impactó el cuerpo de Javier, y dejaba unos folletos que decían: mi hijo víctima de cruzados y exorcistas de la dictadura, porque no se había autorizado en ese caso, como antes ocurría, que para que un sacerdote católico realizase un exorcismo tenía que nombrarse una comisión de investigación, el arzobispado tenía que aceptar que no había una explicación psiquiátrica o psicológica, pero es que ahora hay tantos candidatos, llega tanta gente convencida de que está poseída, que en el Vaticano se organizan cursos de exorcistas, se ha puesto en marcha una revista especializada para exorcistas, en Roma hay un teléfono de ayuda al poseído, como el teléfono de ayuda al menor o de la mujer maltratada, pues un teléfono de ayuda al poseído, ¿no? O sea, estamos viviendo una psicosis de posesión diabólica. Igual es que han resuelto Satanás en estos días. Tiene mucho, mucho trabajo. Seguro. Hemos de hacer una mínima pausa. Llegan las noticias a las 3, las 2 en las Islas Canarias. Y después de los servicios informativos regresamos. Hay aquí unas cuantas sacerdotisas que queremos presentaros, satánicas, y sobre todo daros algunos consejos para evitar un poco algunos de los peligros de este mundo. Después vendrá nuestro compañero David Cuevas con algunos casos